En primer lugar, para que se produzca la colectivización en Cataluña tal como se produce, de la forma que se produce, se tienen que producir una serie de condiciones. Esas es. La primera es que el movimiento obrero catalán llega al año 36 ya con 100 años de existencia. Es decir, el primer sindicato que se monta en Cataluña se monta en el año 1839 en el barrio de Clot de Barcelona y es una organización de tipo asociación obrera textil. Es decir, cuando se llega al año 36, se llevan ya seis, siete generaciones de militantes obreros. Es decir, que no es una espontaneidad lo que se produce en Cataluña. Es decir, es algo que me gustaría concretar. Otro de los temas también fundamentales es que a partir de la Primera Internacional, y sobre todo del año 81, cuando se produce, podríamos decir, la potenciación, se va creando en Cataluña, por parte de las asociaciones obreras, de la sociedad civil, del entorno obrero, una sociedad paralela, es decir, donde los sindicatos montan sus escuelas, donde los sindicatos montan, podríamos decir, sus cooperativas, donde los sindicatos montan sus hallares de infant, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es lo que podríamos decir, no tienen que depender de la administración del Estado, porque el Estado en aquellos momentos no daba ninguna fructificación, y ellos poco a poco van creando una sociedad paralela, tanto cultural como social, etcétera, etcétera, que va a ir muy bien para cuando, en el 36, se plantee lo de la colectivización. Esperar un momento que ponga el día, porque con las prisas me echo un poco de guión y os explicaré que en el 39 se constituye el primer sindicato del ramo del textil, en el barrio del Clot, que era un sindicato de tejedores y que funcionaba a partir de la revolución industrial que se había iniciado en Cataluña después de la guerra del francés, es decir, la guerra de Napoleón, que le llaman aquí. Desde aquí pues nos encontramos en el año 64 con el funcionamiento ya de una federación de sociedades obreras a nivel de Barcelona y con una pequeña instalación en algunos sitios, en algunas comarcas importantes, como podía ser Reus, como podía ser el entorno cotonero y algodonero de Tarrasa y de Sabadell, de tipo de sociedades obreras. De aquí llegamos al Congreso de 1870 de Barcelona, donde ya se plantea una organización un poco más estructurada, donde también se favorece el entorno político que se produce en aquella época, a partir de lo que podríamos decir del sexenio liberal, es decir, que conduce indiscutiblemente a que se puedan reglamentar las sociedades obreras, y desde aquí nos vamos ya a lo que podríamos llamar la Primera Internacional. A la Primera Internacional, tanto desde Cataluña, que es donde siempre hablo desde Cataluña, lo siento mucho, pero es lo que estoy intentando transmitir. Desde la Primera Internacional, los que asisten a la Primera Internacional son militantes muy curtidos, pero también son militantes minoritarios, es decir, parte de las sociedades obreras de Cataluña no van a la Primera Internacional, es decir, van núcleos, podríamos decir, específicos, experimentados, etc. Cuando en el año 1871 el señor Fanelli, que era el delegado de la Alianza Vacunista, decide venir a España por el enfrentamiento que hay entre los planteamientos marxistas y los planteamientos anarquistas, y llega a Barcelona, se queda de piedra, porque él que venía a intentar transmitir la idea federal, la idea de organización horizontal, la idea de organización antiautoritaria, se encuentra que ya hace 30 años que en Cataluña ya funcionan organizaciones federales de ese tipo. Incluso le dice al Bakunin, ya es un poco de cachondeo, podríamos ir allá a Barcelona y que nos hagan un cursillo, a ver si aprendemos algo. Esa es la cuestión que se produce. A partir del 74, cuando se produce el golpe de Estado y el cambio de régimen con la entrada de Alfonso XII, la mayoría de las organizaciones de la Internacional son todas puestas fuera de la ley y no se vuelven a reorganizar orgánicamente, aunque continúan existiendo hasta el año 81. Y de aquí pues pasamos sucesivamente hasta la huelga del 2, posteriormente en el año 1907 a la Constitución de Solidaridad Obrera en Cataluña como organización obrera ya estructurada, pero solo a nivel de lo que nosotros decimos Federación Local de Barcelona, es decir, a nivel de Barcelona y de su entorno. Entonces, en aquella época, aún en Barcelona, pues pueblos como Hospitalet o San Martí aún tenían, podríamos decir, ayuntamiento propio y no estaban adscritos a lo que llamamos la Barcelona posterior, ¿no? Desde aquí nos vamos al año 1909, que es la Semana Trágica, y se ven los planteamientos que existen. A partir de aquí, en el año 1910, se funda, yo voy un poco rápido, lo siento mucho, pero tengo que ir así, en el año 1910 se funda lo que llamaríamos la CNT. La CNT se funda en 1910 en Cataluña, sobre todo en Barcelona, como ya una organización tipo regional, pero solamente catalana. Es decir, la 1910, la fundación de la CNT, es una organización nada más que catalana. ¿Por qué? Porque se suscribe nada más que al Principado. Y es en el año 1911 cuando algunas sociedades obreras de fuera de Cataluña piden el ingreso en la CNT, es cuando se funda la CNT a nivel estatal. Pero la CNT primero crece como organización catalana, con estructura catalana, funcionamiento catalán, etc. Y a partir de 1911 se crea la CNT a nivel nacional. Pero si vemos, toda ya viene desde el año 1839, es decir, llegamos al año 1910 con ya más de 65 años de bagaje militante, con huelgas importantes como la del 2, la del 4, etcétera, etcétera, etcétera. De aquí pasamos a funcionar al año 1918, cuando se crea el Congreso de Sants. El Congreso de Sants es un congreso regional también catalán, en el cual ya se introducen los sindicatos de ramo. Es decir, los sindicatos de ramo ya es un avance a nivel sindical, tanto tecnológico como operativo, ¿no? Para luchar contra la patronal. Es decir, para ir por delante siempre de la patronal. La patronal del año 1918 aún funcionaba como sociedades de oficio. Entonces, en 1918 la CNT crea el sindicato de ramo y pone en contra de las cuerdas a la patronal. Es decir, cuando se negocian las bases de trabajo, ellos negocian desde una postura concreta, y la patronal, como son sociedades de oficio, tienen que ir 8 o 9 patronales para negociar con la CNT, que nada más está negociando desde un ramo, que es el sindicato de ramo. A partir de 1931 se crean las federaciones de industria. Eso también es un adelanto que dejó la patronal otra vez en pelotas y que tiene que volver a ir a remolque. También quiero decir que la UGT funcionó siempre como sociedades de oficio. Llegó al 36 funcionando como sociedades de oficio. Es decir, ellos no evolucionaron nunca. Entonces, y en el año 1936 se crea el Sindicato de Industria, que es el sindicato, ya podríamos decir, el que funciona actualmente. Es el que funciona de una forma mucho más concreta. En octubre del 34, me lo he dejado, se producen los hechos del 34, pero son hechos de tipo político. Ahora vamos a lo que quería hacer un poco de explicación y situar, ¿no? Cómo está, que llegamos al 36, donde la CNT tiene ya 100 años de vigencia y con una cantidad de cuadros y militantes excepcionales. Ha construido una sociedad paralela, en la cual tiene cooperativas, colectivizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene sus propias escuelas, tiene sus propios dispensarios, etcétera, etcétera, etcétera, ya que la administración del Estado, lo que voy a decir el Estado, eso no lo da. Eso quiere decir que ya tiene un bagaje y sobre todo ha creado una clase media de militantes, que son los cuadros medios de la organización, que son muy eficaces. Yo pongo siempre el caso de Peiró, que es uno de los militantes más importantes, además de que es un buen teórico, el cual puede hacer de director de una empresa, en el fondo es director de una empresa, puede dirigir un diario, puede estar con la Secretaría General de la CNT, etcétera, puede hacer cualquier cosa, es un todoterreno. Ese es el tipo de militante que van creando. Es decir, un militante que es capaz de hacer muchas cosas en un momento determinado y con muchos recursos. Eso hace que posteriormente la colectivización sea muy eficaz, porque consideran la mayoría de los del movimiento obrero catalán lo organizan y lo crean la mano de obra especializada, es decir, los técnicos. Son los que fundan la CNT, la van creando, la van potenciando y la van cuestionando. Es decir, por ahí se interesa en muchos sitios que es el lumpen. El lumpen nunca construye nada, quiere decir, siempre consume. A partir de ese planteamiento, cuando estalla la guerra civil, el momento que estalla la guerra civil y el levantamiento de los africanistas en el 17 de julio del 36 en África, pues se produce un adelanto de los acontecimientos a lo que podríamos decir el proceso colectivizador. Aunque ya se había discutido, es decir, hay documentación suficientemente cualificada para decir que ya en enero del 36, en una conferencia sindical en Cataluña, ya se discutía el planteamiento. Si se produce el golpe de Estado, lo conocía todo Dios, por lo que se ve, lo conocía todo Dios, que se iba a producir el golpe de Estado, menos los políticos que no lo conocían, pero lo conocía todo Dios que se iba a producir el golpe de Estado. Si se produce el golpe de Estado, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué forma? Eso se discute ya en el Congreso de la CNCDT, o con la Conferencia Catalana del año 36, pero se discute también en marzo en los grupos específicos. También se plantea, si conseguimos, en el momento determinado, acceder al poder, ¿cómo vamos a actuar? Entonces ya hay un planteamiento, ya como mínimo ya tienen unas rutas determinadas, concretas, ideológicas, cómo funcionar. Es decir, cuando se produce el proceso, no encuentra a la gente, porque últimamente un compañero esta mañana le decía, la espontaneidad no existe. La espontaneidad de las masas es un cuento que se inventaron los marxistas, que no existe. No existe ni ha existido nada. Si no hay organización, no hay nada. No hay nada porque sencillamente el ser humano reacciona y funciona de esa forma. A partir de aquí, la colectivización de la industria siempre se lleva a término como punta de lanza del movimiento obrero catalán. Y yo me hago siempre de documentos, porque a veces he soltado el rollo este aquí, no sé cómo ha quedado, pero me gusta hablar de documentos, ¿no? Y la gente se queja de que los catalanes siempre van muy evolucionados, siempre van delante y se van tomando determinados. Y es verdad, porque en un pleno de regionales que se celebra en octubre del 36, dicen, es que, y lo voy a leer literalmente, Cataluña es región de mayor movilidad y eficacia constructiva. Ha hecho ya por su cuenta, sin contar con el criterio de las demás regionales y sindicatos, modalidad también característica de Cataluña, una estructura de sindicatos de industria. Lo lógico ha de ser que las demás regionales estudiemos esto. Y más abajo dijo, pero como Cataluña ya ha puesto en vigor su estructuración de las federaciones de industria, pues tenemos que copiarlas. Es decir, ya se había adelantado el movimiento. Pero, y es verdad, aquí está la estructuración de los sindicatos de industria en el Congreso de febrero, de 25 de febrero a 2 de marzo de 1937, donde la CNT catalana estructura lo que podríamos decir las colectivizaciones, la forma de funcionamiento de las colectivizaciones y el desarrollo de estas. En aquel congreso hay historiadores que dicen que la CNT en Cataluña tenía 1.200.000 afiliados. Otra documentación que yo he encontrado, que está aquí designada, dicen que había 1.000.000. Yo le doy unos 850.000, que es lo que me parece lo más lógico, calculando que la población civil que puede existir con trabajo en el año 36, que se queda en Cataluña, sabiendo que la UGT el julio del 36 tiene 9.000 afiliados y 15 días después tiene 600.000, y que la CNT en julio del 36 tenía unas 500.000 cotizaciones, si crece un poco la CNT, porque está claro que no se van a la UGT, si crece un poco, suben a los 850.000. La gente que se afilia a la UGT, pues ya os imagináis quién son. Son la gente, pues la gente de derechas, tenderos y gente de este tipo. Son los que crean la UGT allí, igual que el PSOE, que el Partido Comunista. A partir de aquí, se produce el decreto de colectivizaciones. Siempre se ha hablado de que las cosas se han hecho mal y se han hecho de una manera rápida y se han hecho con la pistola, es decir, forzando, ¿no? Se produce un decreto de colectivizaciones porque hay que legalizarlas, que las cosas hay que hacerlas bien hechas. En ese decreto de colectivizaciones hay una mesa de negociación donde están presentes todas las fuerzas políticas y las fuerzas sindicales, no las hay a dos, la UGT y la CNT. Es decir, los demás sindicatos o unos van a la UGT o otros van a la CNT. Lo que son sindicatos de tipo tenderos y estos van a la UGT, lo que son sindicatos, podríamos decir, de técnicos, como es el Radien, estos van a la CNT. Ahí se plantea si colectivizamos la industria, que es lo que nos interesa, si la colectivizamos, porque siempre normalmente cuando hablamos de colectivizaciones entendemos las colectivizaciones agrarias de Aragón. Eso es otro tema. Yo estoy hablando de las colectivizaciones industriales. Entonces, si se produce esa colectivización, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, el planteamiento de los comunistas que controlaban la UGT, es decir, todas las empresas de más de 1.000 obreros serán colectivizadas. Hostia, qué putada para los de la CNT. Porque, claro, el tejido social catalán, hay pocas empresas de 1.000 obreros. Por tanto, se va a colectivizar muy poca cosa. El planteamiento de la CNT es de 50. Los de la UGT, sobre todo los sindicalistas de la UGT, que muchos vienen de la CNT y del trentismo de la CNT, pero que están en la UGT por razones que aquí son difíciles de explicar, plantean 100, que es lo que se aprueba. Entonces, a partir de los 100 obreros, se colectiviza la industria. Aquella empresa se puede colectivizar siempre que ella quiera colectivizarse, es decir, no se impone nada. Y aquí, por ejemplo, una de las cosas que estaba muy asumido por los sindicatos cuando se negociaba con la patronal y demuestra ya el alto grado que tenían de cualificación los sindicalistas, y os voy a leer unas bases de trabajo de una negociación que llevan los sindicatos de la CNT en junio del 36. ¿Cuál era su tabla? Ahora no sé decirlo en castellano, pero en catalán es la tabla reivindicativa. Y veréis cómo la organización es francamente interesante. Artículo 1, bases de carácter moral y material de reivindicación con la patronal. Artículo 1, reconocimiento del sindicato y delegados de fábrica. Eso es lo primero para sentarse a negociar. Artículo 2, reconocimiento de la bolsa de trabajo, es decir, el sindicato controlaba la bolsa de trabajo. Los sindicatos de la CNT en Cataluña controlaban la bolsa de trabajo. Entonces tenían una afiliación inmensa. Por eso tenían la capacidad que tenían, porque también eran muy prácticos. Y artículo 3, los patronos vendrán obligados, siempre que necesiten un obrero, a pedirlo a la sección de mecánicos. Esto está hablando porque es un sindicato del metal. Respondiendo a la sección de los obreros que reúnan las aptitudes para el trabajo que se les ha encomendado. Es decir, el sindicato daba la selección y enviaba a los obreros. Eso ya significaba un avance importante. Es decir, el sindicato tenía una capacidad de negociar muy importante. Es decir, controlaba la bolsa de trabajo. Ahora la controla el INEM. No sé si va mejor ahora o qué. Después, la organización de las colectivizaciones vienen recogidas, porque me gusta documentarlo, el tipo de colectivización que se produce. Se producen varios tipos de colectivización. Es decir, no todas las colectivizaciones son uniformes. Con esto quiero decir que no se hace un decreto y se dice toda la colectivización va a ser igual. No. El planteamiento es, cuando hagamos una colectivización, nos tendremos que adaptar a las características del pueblo, del lugar, de la producción, del sector, etcétera, etcétera, etcétera. Y se editan varios tipos de colectivizaciones. Una es las que controla la CNT íntegramente, es decir, el 100% son de la CNT, y otras, las que están formadas por la CNT y por la UGT. Y aquí lo dice bien claro, yo se los voy a leer el tipo de... que lo dice uno de los grandes teóricos de las colectivizaciones, que era Cardona, que era un militante muy cualificado. Las empresas colectivizadas, ya sean de la CNT, las industrias socializadas, es otro modelo de colectivización, los talleres, establecimientos o tiendas confederales, es otra forma, las cooperativas de producción, colectividades campesinas, compañías mercantiles, formando grupo especial, la sucursal del Banco Confederal, es decir, luego hablaremos de la creación del Banco Sindical, y después habla de las colectivizaciones que podríamos decir no, que no dependen de la CNT, pero que son las intervenidas, las que hay un control, o las que simplemente funcionan por su cuenta. Este es el planteamiento que quiere decir. Hay un abanico de colectivizaciones muy amplio. No es un modelo rígido, sino se adapta a la situación que se tiene que adaptar. Aquí hay un estatuto de colectivizaciones. Y aquí, por ejemplo, tenemos una empresa socializada. En esta empresa socializada existe un Consejo Local de Economía Confederal. En este Consejo Local de Economía Confederal es el que, podríamos decir, toma las decisiones de cómo debe funcionar la empresa. El tipo de funcionamiento, incluso aquí vienen los comentarios, todos los datos que existen, todo tipo de empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se colectiviza la empresa o se colectivizan las empresas, también se crea toda una red de protección para que la colectivización funcione. Es decir, sistema de financiación, sistema de solidaridad en caso de que una colectivización no tenga los recursos suficientes para tirar o esté en un periodo de crisis o lo que esté produciendo no tenga ningún tipo de salida, entonces el resto de las colectivizaciones o la Federación de Colectivizaciones recurre con la financiación que tiene a intentar solucionar los problemas o mínimamente poder en aquellos momentos pagar los jornales para redistribuir los obreros en otra colectivización. Las colectivizaciones de control se hacen sobre todo con las empresas extranjeras. En Cataluña hay mucho capital inglés, mucho capital belga, mucho capital, podríamos decir, también incluso francés, Y este capital, claro, no se puede intervenir, no se puede nacionalizar, porque la colectivización no se nacionaliza. Primer término, me he equivocado, se me ha pasado y no os he dicho que la diferencia que hay, normalmente cuando hablamos de colectivización siempre entendemos el sistema marxista, es decir, el sistema estatalista. Entonces hay que diferenciar, yo cuando estudiaba en la universidad siempre te explicaban lo que era una colectivización desde la óptica marxista, y cuando les preguntaba, bueno, y las que hacían aquí, incluso alguno me dijo, es que las colectivizaciones marxistas de Aragón, y me quedé de piedra. Quedó un poco así fuera de control, todo un catedrático de la universidad, ¿no?, que dijeron la barbaridad de esas. Entonces hay que diferenciar lo que es una colectivización marxista que está intervenida por el Estado, que depende del Estado en precios, etcétera, aunque algunos periodos que del régimen de la dictadura autoritaria se han visto obligados a intentar introducir algunas mejoras, pero luego han cortado rápidamente porque se les iba a las manos. La colectivización de tipo anarquista es totalmente autónoma, es decir, y lo pondré en un ejemplo fácil. Si la empresa funciona, todos comemos. Si no, tenemos que cerrar y irnos. Entonces la gente se tiene que plantear qué es lo que hacemos. Hay que trabajar más, hay que trabajar menos, de qué forma, cómo lo buscamos, ahora trabajamos más, ahora trabajamos menos. Ahora en esta época de producción la jornada la alargamos. Todos esos procesos se van a producir en lo que llamaremos la organización del trabajo de la colectivización. Después hay la colectivización intervenida, que es la que depende de capital extranjero, porque es una multinacional, lo que entonces llevaban compañías transnacionales, y que simplemente la intervenimos para controlar que lo que están haciendo en aquel momento en el territorio catalán sea correcto con el proyecto de colectivizaciones. Pero está intervenida, tenemos una serie de militantes que están en los comités, que están, podríamos decir, en los órganos de gestión, para controlar, aunque la dirección de la empresa teóricamente está en sus propietarios, pero que se adaptan a las reglas del juego, ¿no? Luego, por ejemplo, tenemos lo que es la estructura orgánica, es decir, las colectivizaciones funcionan igual que el sindicato. Se doblan por arriba y se doblan por abajo. Es decir, son federales y son confederales. Tienen un funcionamiento correcto. La organización del trabajo es igual. Es decir, la organización del trabajo, por ejemplo, ellos crean lo que podríamos decir el salario familiar. El salario familiar se crea con la intención de decir, bueno, si por ejemplo en una colectivización trabajan el marido, la mujer y dos hijos, se les da un salario determinado, que es un salario determinado normal, para que puedan subsistir. Si este fenómeno no se produce, se crea otro tipo de salario. Esto se va cambiando, ¿eh? Esto va fluctuando porque, claro, es un proceso que no se había encontrado nunca. Entonces ellos se ven obligados constantemente, según como las situaciones se compliquen, a ir cambiando. Entonces se crea otro tipo de salario que se parte el peón al 100%, del peón, a partir del peón, el aprendiz al 80%, porque ahora mantienen el aprendiz. Después, lo que es el oficial sube al 120%, y lo que es el director de la empresa es el 160%. Es decir, porque también pensemos otras reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la toma de poder es otra cosa que se podía hablar en otro momento. Pero la realidad que se produjo es esa. También se crea una mutua confederal. Es decir, llega un momento determinado que dicen, bueno, si la gente tiene un accidente, ¿cómo lo hacemos? Si la gente se jubila, ¿cómo lo hacemos? Si la gente, por ejemplo, tiene un problema de tipo, ¿qué diría yo?, de tipo sanitario, ¿cómo lo resolvemos? Entonces se crea una mutua confederal, que es lo que llamaríamos hoy como el seguro social. Y es un seguro social que funciona bastante parecido al que tenemos actualmente. Es decir, hay unos mutualistas, esos mutualistas aportan una cantidad, y la mutua, pues, crea una serie de servicios, pone médicos, farmacéuticos, pone enfermeras, pone locales, pone hospitales, bancos de sangre, etc. Crea una red sanitaria que, para la situación que se encuentra, en plena guerra civil, con un esfuerzo importante, pues la cosa va bastante bien, ¿eh? Tiene sus deficiencias, pero la documentación que ahora, bueno, que tengo aquí, y que sería un rollo patatero ir enseñándolo, sí que os puedo decir que es eficaz. Se ven las visitas, se ven cuando se da una baja, cuando se da una alta, que la firma el médico, los diagnósticos, etcétera, etcétera. Es bastante interesante, ¿no? Que demuestra que no todo era una forma de ir haciendo. Luego, se plantea la creación de un banco sindical. De hecho, se crea una caja sindical, de la resistencia, pero también se crea una caja de crédito rural, incluso con libretas. Lo que pasa es que las libretas simplemente estaban a nombre titular de las empresas de la colectivización de los municipios, de los barrios, de los sindicatos, etc. No había el titular a título personal, sino que eran o asociación o estamento, ¿no? El banco sindical se planteó en el año 38, en enero del 38, en el pleno económico que se hace en Valencia, a partir de los primeros de enero hasta mediados, se plantea el banco sindical para crear una entidad con capacidad financiera que pudiera absorber los recursos que estaba generando en aquellos momentos el sistema colectivista. Los resultados económicos, yo os puedo hablar del textil, que lo conozco bastante. Es decir, en el textil hubo inversiones importantes, se compró mucha maquinaria a la General Motors. Yo he visto aún la maquinaria, ha estado funcionando hasta el año 2000, en las empresas químicas igual, en las empresas del metal de Cataluña igual. Es decir, se compró maquinaria por un valor determinado. Cuando terminó la guerra civil, la maquinaria se quedó allí, y los que llegaron y tomaron posesión de las empresas se quedaron con la maquinaria. Y era maquinaria de trinca, maquinaria que estaba muy bien y que funcionaba perfectamente. Tanto había, por ejemplo, en la industria textil, la maquinaria que más se invirtió, pues fue en telares, fue en ubridoras, fue en batanes, en cardas, etc. Esa maquinaria la he visto yo funcionar hasta el año 95-96. Es decir, ha estado rindiendo gratis desde el año 39, ¿no? Y ese patrimonio que se ha generado, y han calculado algunos economistas, en unos 12.000 millones de euros, no sé quién lo va a devolver, no lo va a devolver nadie, porque ya no hay ningún titular para devolverlo. Es decir, un colectivista de aquellos tendría ya ciento y pico de años. Es decir, ¿a quién se le va a devolver a aquello? Pero eso sí que existió. También se creó un gran patrimonio. Las empresas textiles, como mayoría de las empresas, se arreglaron escaleras, se ampliaron naves, se compraron vehículos, etcétera, etcétera. Todo eso quedó. Es decir, nadie lo quemó y nadie hizo tierra quemada. Es decir, cuando la retirada de Cataluña, pues podéis comprobar, incluso en el 39, a principios del 39, hay una reclamación en los registros de más de 7.000 empresas por parte de los empresarios diciendo: esto lo queremos, que es nuestro. Incluso a nivel interno hay documentación, comienza a salir ya documentación en la cual el propio Conde Güell, en la España Industrial, etcétera, reconocen y dicen: joder, estos los anarquistas parecían tontos, pero esto funciona mejor que en nuestra época. Es decir, ellos dejaron unas empresas que valían 100 y se encontraron unas empresas que valían 1.000. Ese patrimonio se lo han quedado. Las empresas colectivistas funcionaban con socios. Había el socio colectivista. El socio colectivista podía ingresar en la empresa, por ejemplo, si era un mecánico, con los trastos, que en aquellos momentos lo llevaban, pues bueno, el mañán entraba con los trastos y decir, llevaba pues lo que llevaba un mecánico. Cuando se iba, se los podía llevar. Lo que no se podía llevar es el patrimonio que había generado. Eso no se lo podía llevar. Pero, por ejemplo, en las empresas colectivistas de Aragón, de tipo campesino, si aportaba fincas o aportaba material, podíamos decir, en mulos, en carros, él, si se quería salir, se lo podía llevar. Os tengo que decir que, como mínimo, en Cataluña mucho, no se dio, se dio la opción de la gente que quisiera entrar en la colectivización que entrara y la que no quisiera entrar, que no entrara. Muchas de la gente que quedó fuera de la colectivización, al cabo de los 3 meses, pidió la entrada en la colectivización porque se encontraban, porque no podían contratar a nadie, porque el sindicato no les iba a ofrecer nadie, porque el sindicato controlaba la bolsa de trabajo y no les iba a ofrecer ningún obrero, se lo iban a tener que hacer él y su familia. Se habían obligado a entrar a la colectivización porque si no es que no podían producir. No sé si me explico, si lo entendéis la situación. Después, el tipo de salarios, yo lo he explicado. Después también, otra de las conclusiones es decir simplemente que fue un proceso que se inició. La continuidad del proceso no se sabe cómo hubiera acabado. Es decir, el camino parecía que era correcto, el funcionamiento era espectacular, dejaba la dictadura del proletariado a la altura del betún, y era importante el funcionamiento este, porque daba la sensación de que la gente se comprometía dentro de la empresa porque la consideraba parte suya, no del Estado, que era algo suyo, que era necesario, que si él no aportaba su trabajo siempre había los típicos gandules y la gente que no daban un pago. Pero eso ya lo planteó García Lovier en una de las reuniones periódicas que hacía la organización, y dijo: bueno, ¿y con los vagos qué hacemos? Eso ya es otra cuestión que no llegaron a solucionarlo porque la guerra no les dio tiempo. Se acabó la guerra, se tuvieron que ir al exilio. Pero que fue interesante. Las conclusiones que podemos decir, ¿qué queda de aquello? ¿Queda algo? ¿Es interesante el sistema? Hay mucha gente que por ahí va hablando de construir algo parecido, algo que funcione, algo que tenga una consecuencia. ¿Qué podíamos aprovechar de eso? Pues yo creo que podíamos aprovechar muchas cosas. Simplemente había que reflexionar. Bueno, yo aquí acababa ya. Como decían, los viejetes, nos aplaude que esto no es un circo. Has hablado de las sociedades, o sea, de la UGT y la patronal como sociedades de oficio. Para los ignorantes del tema, ¿qué son sociedades de oficio? Bueno, las sociedades de oficio es, por ejemplo, en el ramo del metal, pues tenemos los tonaleros. Tenemos la figura del tonelero. Eso crean un sindicato y es una estructura. Cuando van a negociar, negocian con la patronal de los toneleros. Pero tú, claro, si montas el sindicato del ramo del metal, los toneleros ya están dentro del ramo del metal. Entonces, el ramo del metal ya es mucho más amplio, abarca mucho más movilización y el sindicato es mucho más grande. Por tanto, el conflicto puede ser mucho más importante. Entonces, hay más gente. Los tonaleros quedan, pues bueno, a lo mejor en Barcelona, que te diría yo, en el año 1910, pues había 300 tonaleros. Entonces hay una patronal de los tonaleros que es muy pequeña y reducida y negocia. Pero siempre se queda con un planteamiento, podríamos decir, de poco evolución. Son absorbidos, ¿no? La patronal del textil, pues cuando hablamos del textil hablamos de los filadores, de los hiladores. Entonces construimos la sociedad de los hiladores, construimos la sociedad de los tejedores. Construimos la sociedad del ramo del agua, construimos la sociedad de los abogados, construimos la sociedad de los técnicos. Es decir, dividimos mucho el sindicato y al fin y al cabo estamos como la Edad Media, en un reino de democracia. Estamos negociando mal porque no existe una estructura que pueda apoyar. Así que si los tonaleros están de huelga, pueden estar de huelga hoy, mañana están de huelga los del ramo del agua, eso es un rollo. Entonces vamos a buscar una estructura que funcione, entonces creamos el sindicato del ramo. La patronal, el problema que tiene es que los patronales se tienen que redactar rápidamente y construir la federación del metal patronal para negociar con el sindicato del metal. Como la UGT no existía en Cataluña, es una cosa que os quería decir. En el año 88 se funda la UGT en Cataluña, pero ser una estructura muy rígida, una estructura muy centralizada, una estructura muy jerarquizada, no entra con la forma de ser del catalán, no tiene una implantación y se viene aquí a Madrid, por lo que se ve aquí se estructura mejor, allí en Cataluña van mejor las organizaciones de tipo horizontal, que por cierto ahora se están perdiendo, pero bueno. Yo me parece que he leído el libro este de Cinturón Rojo y Negro de Barcelona, o de sí. Cataluña. Y claro, me quedé un poco perplejo cuando ponía que nunca se había exportado tanto como cuando Barcelona y Cataluña se bueno, sí. Las cooperativas y las colectivizaciones. La industria del textil funcionó de mil maravillas. Pero en general, creo. Sí, pero la industria del textil funcionó de mil maravillas y la cuestión es de que tuvo inversiones importantísimas, quiere decir, se compró al extranjero una cantidad de inversiones, todo maquinaria, etcétera, etcétera, y se exportó mucho porque con que se trabajaba bien, y además se trabajaba a muy buen precio, se hizo que las exportaciones ampliaran de una manera increíble. Además, se diversificó mucho lo que podíamos decir los artículos, el sistema de artículos. Es decir, se amplió mucho. Se dio a lo que llaman ahora la creatividad, la competitividad y los rollos estos. Ellos ya lo hacían en aquella época. Dijeron, es necesario, si queremos tener capacidad, indiscutiblemente la gente de afuera compraba, porque era bueno, bonito, era muy barato, estaba bien y además. Llevaba más de 150 años funcionando la industria textil y tenía unos técnicos muy buenos. De hecho, la industria textil ahora, las comerciales continúan en Cataluña dominándolo todo y lo que es la producción está en China, pero los técnicos están en China. Es decir, cuando hay que hacer una virguería, tienen que hacer los técnicos de aquí. Los chinos aún no lo hacen. Copian bien, pero aún no lo hacen. Lo que es la producción masiva, sí. Miles de metros, sí. El patrimonio, ¿puedes contar algo del patrimonio acumulado que existía, que ha sido de él o cómo? El patrimonio que hay, pues bueno, las empresas, por ejemplo, en los diferentes ramos, cuando las pillaron, la industria textil, la industria metalúrgica o la industria de la madera, se la quedaron y punto. Es decir, es algo que aún está por pedir. Yo creo que, bueno, aún hay que conseguir que los juicios del franquismo sean anulados, figúrate lo del patrimonio. Como está, y más que es dinero, el patrimonio es dinero, y es mucho. Entonces el problema es, ¿a quién se le pide eso? Muchas de las industrias ya han desaparecido. ¿A quién se lo pedimos? ¿Al Estado? Hostia, si hay que pedir al Estado 12.000 millones de euros del dinero de los contribuyentes, de todos nosotros, yo soy partidario que no, que paguen los que se beneficiaron de eso. Esos son los que tienen que pagar, pero no el contribuyente. Aquí lo solucionamos todo con el contribuyente. Yo tengo una pregunta. Según tu discurso, parece que el argumento de fondo es que la revolución social, ¿no?, el despliegue de las colectividades en Barcelona, en Aragón, fue una cuestión de madurez, ¿no?, madurez revolucionaria o madurez organizativa. Desde el siglo XIX, los primeros trabajando, tal, madurando su organización hasta que la cosa se desenvolvió en el paraíso terrenal, ¿no? Sí, bueno, sí. Si tú lo has interpretado así. Yo no sé, yo creo que sí, ¿no? El argumento de fondo que he visto, ¿no?, como de desarrollo lineal hacia arriba, como el que va al cielo. Sí. Pero claro, el problema es que yo creo que más que la experiencia militante, más relevante para explicar la colectividad que la experiencia militante, yo creo que son las armas. Porque ¿qué empresario iba a negarse si es que no lo habían matado? ¿A que hubiera un comité de control en su empresa o a que los obreros controlaran la colectividad? O sea, que los obreros montaran la colectividad en su empresa después de una ronda de fusilamiento dentro del sector. O en Aragón, ¿quién? ¿Qué campesino, propietario, pequeño propietario, iba a negarse a la sociedad a la colectividad después de una ronda de fusilamiento? Es que más he hecho muchas preguntas, pero te voy a ir contestando una por una. Quiere decir, los fusilamientos. Yo te diré las cosas claras, es decir, las armas que tenía en aquellos momentos de la CNT. Si yo te explicara los milicianos que fueron al frente de Aragón con el tipo de arma que fueron, te quedarías de piedra. Es decir, iban con fusiles. ¿Sabes aquellos fusiles que habían utilizado nuestros antepasados, sobre todo en Estados Unidos, de un tiro que los cargaban por encima? Ese era el tipo de arma que llevaban. La columna de Urrutia, que salió con unos 4.000 hombres, llevaba ese tipo de armamento, con alguna escopetona que habían pillado de alguna armería, y unos cuantos fusiletes del cuartel de San Andrés, que decía que había 30.000 fusiles, pero sin cerrojo. Es decir, es como si no hubieran hecho. Los mañanes hicieron horas extras para poner a los pocos fusiles que se pudieran llevar los cerrojos, el tipo de armamento, y con un cañón, pues ya me dirás tú el tipo de situación que había. Después otra, la descapitalización total en que se quedaron las empresas. Las empresas estaban todas descapitalizadas, porque desde el año 34... ya venían los empresarios catalanes sacando todo el dinero. No había ni un duro en las empresas. Toda la riqueza que se creó para comprar, exportar y vender, no fue con el fusil, ¿eh?, fue pincando, ¿eh?, y fue trabajando. Y después otra de las cosas que te quería decir. Las estadísticas hablan de 8.000 y pico de muertos en la retaguardia. De esos 8.000 y pico de muertos, más de 6.000 se deben a situaciones domésticas. No como represión podríamos decir, del proceso revolucionario o de la violencia revolucionaria. Es decir, entonces, si cogemos las revoluciones a partir de la mexicana o de la revolución francesa, la mexicana, la revolución del 48, la del 71, o la revolución, por ejemplo, rusa del 17, el índice y el ratio que nos da es cero al lado de ellas, cero totalmente. Es decir, que no hay ese proceso. Además, tenían la posibilidad de los empresarios, como que tenían todo el capital fuera, de simplemente irse. El problema fue que la mayoría de los técnicos se quedaron. Como en otras regiones de España, los técnicos salieron todos corriendo, por eso fracasó el proceso colectivizador, en Cataluña los técnicos se quedaron. Eso fue lo que hizo que la colectivización fuera eficaz. No sé si he respondido a todas las preguntas o tengo que responder aún más. Bueno, pero es que no fue totalmente pacífico, porque en un proceso revolucionario lo que podríamos llamar situación pacífica no existe. Pero nosotros tenemos, el historiador, el investigador, tiene la obligación de situarse en 1936, con la situación que había, la forma que se entendía la violencia en aquella época, de qué manera, cómo se reaccionaba delante de situaciones concretas. Es decir, la mayoría de la gente en aquella época aún llevaban las navajas, era gente como aún existía la cultura de navaja, la cultura del pistolón, la gente rural iban todos armados, todos llevaban el trabuco, es decir, había una cultura del arma como Estados Unidos, había una cultura que existía y era así, muchas de las soluciones, muchos de los problemas se solucionaban así, de esta forma. Entonces, no todo se le puede achacar al proceso revolucionario. Es decir, en Bellver de la Sierra de las Arañas se le atribuye a la CNT 266 asesinatos. Después de la investigación que he hecho durante 17 años, nada más me queda por demostrar que 19 no los hizo la CNT, seguramente que los hizo esos 19, porque ya no hay manera de demostrarlo. Todos los demás son atribuidos a otras causas externas, lo que es los conflictos de, sobre todo los conflictos de lindes, de propiedades entre los agricultores. Es decir, si tú recoges el proceso revolucionario, verás que la violencia más importante se da en el mundo rural. En el mundo urbano la violencia es mínima. Es en el mundo rural donde la violencia tiene una composición mucho más importante. Bueno, ya está. No sé si te respondí o qué, pero... Sí, pero de todas maneras, si había mucha violencia que estaba, sobre todo, causada por el tema doméstico, ¿eso no se le puede aplicar a los cerca de 7.000 sacerdotes o miembros del clero que murieron? Oye, perdona, ¿podría causar un poco más intervenciones? Porque si va a intervenir tú solo... Bueno, después continuamos. Entonces, llevo levantada la mano hace tiempo y me da rabia que no haya alguien que modere para que podamos participar. Vale, vale, no, ya moderaba yo, lo que pasa es que yo me... Yo soy el que le he dado. Sí, vale, vale. Di. Bueno, no por las versiones, pero a mí me da un poco de corte, pero en conclusión, que frente a un golpe de Estado donde los militares salen a la calle, que la clase trabajadora salga a defender incluso el estatus que hay, incluso parte del estatus que hay democrático y republicano, y si puede más allá, que salgan. Y que porque intente, a partir de ahí, sacar una utopía adelante, que se diga que comete excesos, como si fuera algo gratuito, que le ha surgido a él de las narices, pues ahora me apetece matar gente, más o menos, no voy a decir ni cuántos miles, ni de curas, ni de monjas. Tampoco voy a decir cuántos murieron en Cataluña, sobre todo en Barcelona, en los primeros días de julio, enfrentándose a los militares. Es simplemente eso, que me parece una paradoja centrar el tema ahí. Vale. Sí quiero decir una cosa, que es la que yo quería intervenir. Me ha llamado la atención lo que has dicho, de hablando ya, metiéndonos en el tema de la gestión de la industrialización, de las politizaciones industriales, que curiosamente tú has dicho que los empresarios se vieron obligados muchos a entrar en la politización, o ciertas empresas que no querían entrar en principio, no querían entrar, y entonces se habían presionado porque como la bolsa de trabajo estaba en manos del sindicato, pues que no les daba más remedio que de alguna forma aceptar esa forma de funcionar, puesto que pues, se habían sin capacidad de enfrentarse a la producción y a la necesidad del mercado. Sí. Me parece muy bien. Curiosamente, esa interpretación que tú haces, Marcelino Camacho la hace al revés. O sea, yo le he oído a Marcelino Camacho achacar a la CNT que presionaba a los trabajadores y a los empresarios para imponerse como sindicato único frente a los demás, como si fuera una falta de libertad. ¿Qué pasa? Marcelino Camacho, por lo visto, prefiere el mercado libre, en el que la oferta y la demanda libre, del que pasa hambre y el que tiene dinero y tiene una fábrica y puede contratar a quien le da la gana, al precio que le da la gana, le parecía mucho mejor. Sí, Marcelino Camacho, que era un sindicalista de los honrados, de Comisiones Obreras y de los comunistas, curiosamente defendía la postura patronal y en público se le ha visto achacar a los anarquistas que hicieron eso. A mí es algo que en aquel momento no se encuentra esta argumentación, que precisamente es la que acaba con el sistema de mercados. Y es una cosa que un argumento que un comunista ha utilizado en contra del anarquismo. Sí, bueno, a ver, yo me quiero explicar un poco más, ¿no? Es decir, cuando se produce ese tipo de fenómeno, con que el sindicato controla la bolsa de trabajo, el sindicato le dice al empresario, tú tienes la empresa, es tuya, te la quedas, pero tú produces. Tú te montas tus turnos, tú la trabajas, tú haces lo que te da la gana. Nosotros vamos a colectivizar otra y los obreros no los llevamos a allí. Entonces, ante ese planteamiento, la escasez, que no había nadie para hacerlo, el empresario se ve obligado, porque él no quiere trabajar. Normalmente entran como técnicos, ¿eh? Todos los empresarios entran como técnicos, ninguno entra en la cadena de producción, ¿eh? Eso también se tiene que decir. Si hay una parte de geronosinar por parte del sindicato, es importante decirle, bueno, tú como tienes unos conocimientos, entras en la empresa como técnico. Y entran como técnicos, ¿eh? Como técnicos o como, aunque no sepan hacer nada, pero los tienen allí como técnicos. Es decir, no los ponen en la cadena de producción, ¿eh? Es una de las cosas, pero eso se produce más en el campo de la agricultura. Es decir, el que tiene, por ejemplo, muchas tierras, pero nada más tiene 3 hijos, necesitaría 20 tíos, no puede contratar jornales. Ese es el problema que tiene. Al no poder contratar jornales, las tierras que tiene no las puede producir. La colectividad no entra en esas tierras porque no son suyas, pero esas tierras están ahí que no producen nada. Entonces el empresario, el propietario decide entrar en la colectivización con sus tierras y aporta sus tierras, pero sus tierras continúan siendo suyas. La colectivización no es propietaria de las tierras. ¿Ya? Eso se tiene que entender. Quiere decir, no, cuando se hace un decreto de colectivizaciones, no se estatalizan las tierras. No es del Estado la tierra, ni mucho menos. Si el Estado va por un lado, la colectivización por otro. Y en el momento que quiera funcionar, pues se va. El planteamiento, tienes la razón, en Cataluña la UGT estaba controlada por los comunistas y estaba enfrentada al sector del agrocaballero. Ellos planteaban la reducción de jornada, el derecho a huelga. Mientras tanto, la CNT durante la Guerra Civil dijo que ni que se podía reducir la jornada y podía existir huelgas porque había que ganar la guerra. Luego lo que te han vendido es otra cosa. Pero ellos, hay documentación a punta pala. Es que además hay documentación a punta pala. Ellos sí que lo planteaban. Otro problema, Marcelino Camacho, durante la Guerra Civil no lo conocía nadie. Es decir, era un militantillo. Es decir, no tenía ningún prestigio. Dentro del Partido Comunista era un nada. Entonces, claro, es normal que él, cuando tuvo el protagonismo que tuvo, pues quiso llegar al cielo. ¿Qué? Sí. Es que me ha entrado la duda ahora. La expropiación de las industrias sí era un hecho, ¿no? Sí. Realmente, esa sí. Sí. Y el propietario entraba como técnico. Como técnico. Así, o sea, sí, sin más. Planteaba. Sin más, no, se hacía de una forma legal. O sea, había una forma legal, quiere decir, los tribunales populares de la República, luego los tribunales ordinarios cuando llegó el 37, hacían un acta de expropiación y esa expropiación entraba en la colectivización. Entonces quedaba como ella. Entonces la colectivización la cuidaba, la potentaba, la creaba. Claro, cuando se acabó la Guerra Civil, volvió el empresario, se encontró con una industria, que es lo que me referí antes, que valía 10 veces más, porque además es una industria que estaba organizada y además estaba saneada económicamente, porque el dinero se lo había llevado él, todo lo que había allí se había producido allí, y se lo quedó. Nadie dijo nada, ni nadie ha dicho nada. ¿Por qué te crees que montaron la ley de amnistía? Si hubiera tenido que expropiar otra vez toda aquella cantidad de generación de renta de riqueza que se había producido, hubiera sido un caos. Muchos de los empresarios se hubieran arruinado. Es decir, incluso ahora que hablamos de mercado, el mercado que abrió la colectivización se lo quedaron también. Y eso vale un pastón, ¿no? Eso también se lo quedaron. Quiere decir, yo veo que, por desgracia o por lo que sea, nadie le interesa hablar de este tema, porque es un tema espinoso. Porque es un tema que lo más fácil es decir, pues bueno, pues aquello no funcionó, eran 4 que se juntaban de vez en cuando, pillaban una borrachera, que es lo que han vendido siempre. Y cuando se habían jartado la borrachera, pues iban a trabajar. Pero el planteamiento es que funcionó. Incluso en la época de Tito, los marxistas disidentes intentaron copiarse el sistema. Lo que pasa es que la rigidez de la actividad del proletariado no les dejaba que aquello fuera eficaz. Porque la colectivización era muy dinámica. Y ahora podía ser A y mañana B. Es decir, los estatutos, cada colectivización, si había 100.000, cada colectivización tenía sus estatutos. Había un marco determinado y concreto. Era como los sindicatos, como las secciones sindicales. Cada uno tomaba sus decisiones. Luego se pactaban indiscutiblemente, porque el interés común era lo fundamental. Luego se pactaban. Pero cada uno tenía la capacidad de decisión. En eso se parecía mucho a la iniciativa privada. Funcionaban prácticamente como la iniciativa privada, pero era una colectivización. Es un fenómeno a veces que es difícil de entender, ¿no? si no lo llevas muy elaborado, es decir, comprender, pues sí, funcionaba así. Ellos decidían qué es lo que producían, de qué manera, qué sistema de producción introducían, qué organización del trabajo, quién hacía de técnico, quién no lo hacía, a quién vendían y por qué. Entonces, claro, eso no te lo hace un plan quinquenal. Todos conocemos los planes quinquenales. El último en Vietnam, después de la muerte de Ho Chi Minh, se montaron una serie de planes quinquenales. Lo tuvieron que dejar correr, aquello no funcionaba, era totalmente incapacitado. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer? Introducir una NEP, que ya intenté introducir Lenin, pero se murió el pobre hombre. Introducir una NEP y abrir el mercado a la inversión extranjera, que es ahora en el Vietnam por 49 euros van todos de coña, van todos con las motillas. Es decir, el funcionamiento, a ver si me quiero explicar. Quiere decir, el funcionamiento era de que la gente se hacía las comunidades tal como le parecían, pero que mantenían una solidaridad entre ellos, un apoyo mutuo, que era el que hacía que la organización fuera grande, fuerte y eficaz. Y cuando una de ellas tuviera un problema, se pudiera solventar. Tampoco eran reinos de taifa, cada uno iba por su cuenta. No sé si me he explicado bien o bien. Me encontré diferencias con las experiencias argentinas de las fábricas de Patrón, de ese proceso de puede haber en común. Recordemos que en la Argentina a principios de siglo existía un sindicato de narcosindicalista que se llamaba AFORA, que era un sindicato importante, sobre todo del ramo podría decir industrial. Estaba bien instalado y tenía una buena infraestructura. Incluso buenos militantes argentinos vinieron cuando Aranguren dio el golpe de Estado en el año 30, vinieron en dirección a Cataluña, se instalaron en Cataluña. Es decir, que ya había un pozo. Además, la emigración que se había creado, que se había ido tanto de los países mediterráneos como de España, etcétera, etcétera, etcétera, ya había creado ese tipo de pozo. Por tanto, había ya esa experiencia. Lo que pasa es que en la Argentina no sé cómo funciona, yo no las he seguido. Hay algunas que funcionan bien, otras les cuesta. De hecho, en Cataluña y en el resto de España funcionan las SALS, está un tipo de SAL, un tipo de funcionamiento que tiene incluso una forma jurídica y que debe haber 3 o 4 mil, que son empresas pequeñas, lo que pasa es que no están bien coordinadas, o no están estructuradas, o no están, podríamos decir, organizadas, etcétera, pero que no es un mal planteamiento. Es decir, no es un mal planteamiento y puede tener un futuro. Pues claro, vamos viendo la precariedad que vamos entrando cada vez más. ¿Soluciones cuáles? Porque es que no tiene soluciones nadie. El problema es que no tiene soluciones nadie. Yo en aquel tipo de experiencias, con la experiencia de Mondragón, con la cooperativa Mondragón. Pues la cooperativa Mondragón está en el mundo, dentro del mundo de las cooperativas. El mundo de las cooperativas, y la diferencia de las colectivizaciones, que el mundo de las cooperativas crea la cooperativa y la cooperativa funciona como ella. Es decir, no tiene un concepto de, podríamos decir, de estructura orgánica, sino funciona más bien dentro de una metodología diferente a la colectivización. La colectivización entra en el ámbito, podríamos decir, no solamente económico y empresarial, también entra en el ámbito social. Entonces crea una red social también de solidaridad. O sea, es la diferencia que hay entre las cooperativas, que no llegan aquí. Entonces, la colectivización crea el ámbito social, es decir, pone los recursos, crea las escuelas, crea lo que llamamos ahora los supermercados, ahora es de superficie, crea lo que son las mutualidades, es decir, las propias colectivizaciones crean sus redes sociales. Eso ya no lo crean las cooperativas, ya está el Estado que lo hace. Aunque hay algunas cooperativas que tienen una serie de prestaciones que son parecidas, que vienen del en el fondo el colectivismo y el cooperativismo salen del mismo tronco. Son organizaciones de tipo horizontal todas. Bueno, los 4 ministros anarquistas que pusieron Oliver, Peiró, Federica y Juan García, ¿no? No, y Juan López. ¿Eso fue a cambio de algo para compensar o cómo fue eso? Yo no lo entiendo muy bien. No, pues yo creo que, a ver, yo creo el planteamiento es cuando se produce la guerra civil. La ingenuidad de la CNT hace poner 4 ministros, tiene que haber puesto 20 todos. Todos y punto. Quiere decir, como mínimo en Cataluña, todos. Porque era el primer poder que existía, los que tenían más capacidad. Y si era necesario pedir la independencia, ponerlos todos. ¿Por qué? Porque cuando entremos en el gobierno con cuatro, siendo los más fuertes, los demás, algunos que no eran nada, que no eran nada, nada más tenían unas siglas que no representaban a nadie, tenían tanta fuerza como nosotros. Hicimos los gilipollas. Después de miles de años, te das cuenta que hicimos los gilipollas. ¿Cuántos ministros? Queremos 15, si sobran dos o tres ya se los daremos. Y alguna dirección general, efectivamente, si se entra en el gobierno, si los anarquistas deciden entrar en el gobierno y romper el pacto de no al Estado, entramos a tomar el poder, que es lo que decía García Oliver, que ya lo planteó en el pleno del 30, en la reunión que se celebra el 23 de julio en Barcelona, que es donde se decide ir solamente, ser generosos, porque nos creíamos que los demás iban a ser generosos, y los demás eran políticos todos, y sabían mucho de política, ahí pequemos ingenuidad. Se tenía que haber entrado con todos, y si no os gusta, bueno, y a ver, la guerra, ¿quién la perdió? Todos lo dicen que la perdió la CNT, todos lo dicen. Es decir, la guerra, ¿quién la perdió? Los anarquistas, se supone, todos lo dicen, hombre, para perderla, mandando, ¿no? Era hacer el ridículo. Yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, ¿quién la perdió? Cuando se aportan, si te vas a cualquier sitio, miras las columnas, ¿quién aporta más gente a las columnas? Pues los de la CNT. En Cataluña, en los primeros movimientos, en 10-12 días, envía 30.000 hombres al frente. 30.000 hombres al frente. Con una escopetilla y eso, pero vale, pero envía 30.000 hombres al frente. Incluso envía la columna Tierra de Libertad, que ya os expliqué un día, con la intención de ir a buscar parte del oro de Moscú. Pero lo que pasa es que ya se lo han llevado. Llegan tarde los tíos. Pero se tenía que hacer también. ¿Para qué? Para financiarse, ¿eh? Para comprar armas. Con dinero se compra armas donde sea. Con dinero y más dinero sonante. Patrón oro, ahí donde lo pongas, con gente que sepa negociar y hacer trapicheos, y los de la CNT sabían mucho, se compra armas donde sea. Hasta se trae una división de la Wehrmacht, si es necesario, comprada entera. No sé si me explico. En ese aspecto quiere decir que sí que fuimos muy ingenuos, pero ya ha pasado el tiempo y a lo mejor de aquí 2000 años, cuando volvamos, no nos pasará esa ingenuidad. Es decir, si tomamos el poder hasta el final, y el que no le guste que plegue. Es que yo lo veo desde mi punto de vista, sí. Pero nomás, tomar el poder hubiese implicado, dijeron en la reunión con País el 19 de julio, la izquierda anarquista. El anarquista y la izquierda anarquista, la diferencia que hay es la bandera y el emblema. Hay una diferencia bastante amplia. Sí, bueno, eso es lo que vemos ahora en el análisis que tú estás diciendo. Eso es lo que dice Companys, y dice la literatura. A ningún militante del grupo de los solidarios, y he conocido a varios, lo ha dicho nunca que fue así. Pero García Lever lo dice en sus memorias, porque él tiene que justificar. Pero en corrillos, porque yo conocí a García Lever en el 78 cuando vino a presentar el libro, en los corrillos García Lever no decía eso. Como él, que tenía que haber venido en el meeting del 77 y no vino porque tuvo miedo, por eso trajeron a Peirach, fue peor, que tenía que haber venido García Oliver, cuando estaba en los corrillos, en los pasillos, se habla de otra manera. Es decir, cometimos la ingenuidad, nos creímos que éramos los amos. Y por eso la UGT, pues igual que nosotros, y son cuatro matados, pero tío, llegaron los estalinistas y lo controlaron todo. Y ahí nos jodieron. Políticamente nos jodieron. Nosotros hicimos toda la faena industrial, la faena militar, la faena social, lo hicimos todo. Pero ellos hicieron la faena política y nos jodieron. ¿Por qué no tomamos el poder hasta el final? Ese fue nuestro gran error. Lo teníamos que haber tomado hasta el final, con todas sus consecuencias. Y hubiera ido tiempo de irse al exilio. Nos van a criticar igual, ya ves lo que dice Martín Lacamacho, nos critica igual. Somos unos irresponsables, porque no queremos el Estado. Un día que se nos ofrece lo cogemos. O teníamos dos, irnos todos al exilio. Pero es que el planteamiento, yo no sé, ahora hablamos desde cuestiones, podríamos decir, de 60, 70 años, es fácil hablar, ¿no? Pero las cuestiones en aquel momento eran dificultosas. Es decir, la gente no sabía lo que iba a pasar, ninguno era un gurú, para decir, mañana va a pasar esto, va a pasar lo otro, a ver qué es lo que hacemos. Ahora lo ves que la situación, lo más lógico hubiera sido aquella. Si necesitamos armas a la mafia italiana, la mafia italiana nos hubiera vendido de todo nos hubiera vendido. Porque se vendía las armas de su ejército, se la vendía al ejército contrario, pues tía, se la hubiera vendido de todo. porque teníamos oro. ¿Qué hicimos que no lo hagamos? Pues ya sabemos lo que hicimos. Hay gente desde la universidad, desde las cátedras, que intenta justificar a gente que no supo negociar a la hora de comprar armas. No supieron negociar porque no sabían. El problema es que no sabían. Ese es el problema. El problema es que teníamos una casta social de abogados, de catedráticos, de médicos, que no sabían negociar. Y en aquella se necesitaba gente que supiera negociar, es decir, vendedores de mantas, que supieran negociar. Y esos no los teníamos. Los que pusimos a negociar no sabían, se los comieron. Ahora los intentamos justificar. A mí me parece deprimente, ¿no?, que se abra ese debate de intentar justificar ahora a todos a ese anglome de políticos que no supieron hacer nada, ni prever el golpe de Estado, seguramente que lo sabían. Yo creo que el mínimo servicio secreto que tuvieran, aún habría con el cante, algún. Si lo sabían, lo sabían los de la CNT hace un año, ¿cómo cojones no lo sabían ellos? A ver. Pero no se lo creyeron. Creyeron que con el papel del decreto, del documento, de la ley, los iban a joder a los africanistas. Pero es que no habían estado en África, en la guerra de África. Es que no sabía cómo actuaban aquella gente. Pero si no tenían ni idea de táctica militar. Eran todos unos salvajes. ¿Por qué te crees? Eso hay que preguntárselo a un amigo tuyo. ¿Por qué te crees que vino Godet a Barcelona? Porque estaba todo vendido ya. ¿Por qué te crees que viene Godet a Barcelona? El segundo del golpe de Estado. El único general que ha hecho algún cursillo en Francia y entiende algo de táctica militar. Y es el segundo. Primero va a Sanjurjo y después él. Y después Mola y el cuarto Franco. El segundo. ¿Por qué te crees que viene a Barcelona? ¿Que viene a suicidarse a Barcelona? Por favor, tío. Ellos no contaban con la CNT. El servicio de información, porque ellos recogieron los fechas de octubre del 34 de los nacionalistas. Eran 100 o 150 en Barcelona, no eran más. Fracasaron estrepitosamente. El general Batet, con un cañón o dos, los aniquiló a todos. Pero él entonces viene a Barcelona cuando le telefoné diciendo: esto es que no lo controlamos. Y pensaba: vaya, que tajo de ineptos. Y él viene a Barcelona y se encuentra que hay 20.000 tíos en la calle. Joder. ¿De dónde han salido estos tíos? ¿Esto qué es? Ese es el planteamiento que hay. Es decir, lo que existía, existía. No es que yo esté aquí apologiando y subiendo para arriba. Eso era real. Eso era real. ¿Y con qué era real? Nosotros tenemos que asumirlo. Lo que se nos está explicando de los políticos y de los que tomaron decisiones es que no sabían. No sabían de nada. Es decir, con un papel no puedes frenar todo un ejército africanista. Un ejército que lleva desde el año 98 sin ganar una guerra. Y la poca guerra que ganan en el 24 es gracias a los franceses, si no, ni eso. Entonces, claro, esa situación la tienes que tú que plantear. Sí que hay gente como Preston y todo este montón de historiadores, pero intentan justificar la actitud del Partido Comunista. Pues el Partido Comunista ya sabemos de dónde estaba dirigido, lo dirigía Togliatti y los ucranianos, los que había aquí, si eran cuadros terciarios de la CNT, delegados sindicales de la CNT, no eran más que eso, pues un insulto a nadie, ¿eh? No eran más que eso, no eran más que eso, no tenían ningún peso, verás, el Antón venía del sindicato, estuvo en la CNT de 2 años, el Mije de los panaderos de Sevilla, el Díaz igual, mediocres, desguajes de la CNT, de ahí venían los hombres del Partido Comunista. Entonces tuvieron que venir los de afuera a imponer los criterios. Es que no venían, no había otra cosa. Entonces el error nuestro es de que no nos impusimos políticamente. Y otro de los planteamientos es que había gente que pensaba, y lo sigo pensando, que se podía ganar la guerra sin la CNT, y se lo creían porque no vivían la realidad. Estaban fuera de contexto. Por eso aguantaron en Madrid hasta marzo del 39. O cualquier estratega militar, eso hay documentación desde los generales alemanes que han escrito sobre el tema, los mariscales, como Manstein, Guderian, etc. El frente que había que aguantar era el frente de Aragón. Ahí había que meter al asador. Y si había que traer todas las divisiones del centro, se iban allí. Ya lo planteó Mera. De traer todas las divisiones, al menos su cuarto cuerpo de ejército. Ahí se tenía que ganar la guerra si se quería empalmar con la otra. Y no se hizo. Entonces, los 13 puntos es un cuento chino. Es un cuento chino los 13 puntos. Si quieres ganar la guerra militarmente, tienes que buscar una solución militar. ¿Cómo vas a hacer un ataque frontal en mitad del desierto? ¿Tú vas a ir con una columna en plan tortuga y hacer un ataque frontal contra los ingleses en el desierto? Los italianos lo hacían. Vestió esto es de Armani. ¿O no? ¿Eh? Y fracasaron estrepitosamente. Entonces, yo lo que yo digo es que el debate está abierto. Yo digo mi opinión. Un poco provocadora, pero bueno, hay que ser un poco provocador. Yo digo mi opinión. Y a partir de aquí, pues debatimos. Para eso estamos. Yo al menos estoy en una organización donde el debate es fundamental. Si no hay debate, ya no estaría. Bueno, no sé. No sé si. Sí. Cuando se está hablando de las colectivizaciones industriales, una de las cosas en las que he visto mucha información es el tema de la enseñanza durante esta época, porque se habla mucho del tema productivo, pero de las cosas que no son la producción directa de bienes materiales, pues tengo la sensación de que es poco complicado. Sí, bueno, hay mucha documentación, ¿eh? Por ejemplo, se crearon las secciones de cultura por parte de tanto de la República como de la Organización Confederal. Pero lo que es en Cataluña se creó el CENO, que fue un organismo que aglutinó a todas las escuelas. Se potenció mucho la escuela privada, la escuela pública, aunque no era como ahora, la escuela pública funcionaba de otra manera. Se crearon infraestructuras muy importantes, pero tanto en los batallones, como las unidades militares, como la propia colectivización, ya lo he dicho antes, los sindicatos crearon sus propias escuelas, las tenían, no iban a la escuela que existía en aquella época, que decir que las mujeres iban a aprender sus labores y los chicos las cuatro reglas, sino crearon su propia infraestructura académica, incluso he encontrado documentación de los Ateneos donde se hacen oposiciones para el cuerpo de maestros de Ateneos libertarios, ¿eh? Oposiciones, ¿eh? Es decir, se exige un nivel, todo el primer pringado que pasa por la calle lo oponen. Quiere decir que se hizo una labor importante. Lo que pasa sobre la guerra civil, el problema que hay es que está todo en mantillas, entonces hay que hacer un trabajo brutal. Yo voy mirando la documentación y pienso, hostia, un monográfico de aquí, un monográfico de allá, pero esto no lo puedo hacer yo solo, tiene que hacerlo un montón de gente. Y los de arriba, que son los que lo tendrían que hacer, porque los catedráticos y estos tienen la obligación de hacer investigación, para eso les pagan. Todos estos se dedican a citarse entre ellas, no hacen ninguna investigación. Se van citando entre ellos y de vez en cuando hay alguno que les dice lo contrario, pues ya te tachan de lo que sea, de reventar asambleas, de cosas de estas. Simplemente porque está diciendo lo contrario de lo que dicen ellos. Pero sobre la guerra civil hay toneladas de libros, ¿no? Efectivamente. Hay toneladas de libros, pero todos vienen a decir lo mismo. Sí, que hay de muy buenos, francamente hay de muy buenos, pero el campo aún es muy limitado. Se han hecho estudios muy concretos. Es decir, falta mucho por hacer. Es decir, sobre la Segunda Guerra Mundial se ha hecho una investigación brutal en todos los lugares, brutal, además bien hecha y hecha por gente muy cualificada y desde la universidad. Se ha hecho una investigación brutal desde la universidad. Sobre la guerra civil desde la universidad no se ha hecho nada. No se ha hecho nada ni hay perspectivas de hacer nada. Por lo menos en Cataluña. Aquí no lo sé, yo hablo como catalán. Allí sé que en la autónoma es imposible. Los que hay de catedráticos no quieren saber nada. En la Pompeu Fabra no hay nada que hacer. Y los que están en la central, como la Tavera y estos, pues, o Lucelay, pues, poca cosa. ¿Eh? Y los de Zaragoza tampoco. Yo cambié un poco de tema, pero sin querer abrir mucho la caja de los truenos. Sí quería preguntarte, ¿cómo influyó esa trayectoria que has comentado del sindicalismo, desde el trabajo en las fábricas, de la militancia en las fábricas, que se da en el 36 hasta el 39, cómo influyó cuando vuelve a formarse un anarcosindicalismo en España muy, muy débil, muy limitado por todo lo que ha pasado en esas divisiones que están en el exilio? ¿Cómo influye eso a la hora de volver, en la forma de participar en? Bueno, ahí falta toda la generación puente, quiere decir, la generación puente que había creado las juventudes libertarias. Una de las cosas que hemos olvidado es que los sindicatos tenían juventudes libertarias. Por ejemplo, el sindicato de sanidad tenía sus juventudes libertarias. Más existían las juventudes libertarias, pero el sindicato tenía también las juventudes. Y tenía su cantera. El sindicato ya creaba su propia cantera. El problema es que la generación que va desde el año 39 a la del 52, por ejemplo, en Cataluña las juventudes libertarias perdieron 335, 336 militantes. Quiere decir, la sangría fue brutal. Entonces, cuando se llega al año 70 y algo, se llega con una organización que no la conoce nadie. Es decir, en la Asamblea de Sants en el 76 se presentan de las juventudes libertarias 5 comités regionales. 5. A partir de ahí entraríamos, lo que dices tú, la caja de truenos, en un proceso ya difícil de explicar, que se puede hacer en otro momento, cuando a alguien le interese, pero que ya es muy complicado. Es decir, las dos generaciones puentes no existen. De los cuadros que vienen, yo conocí a gente que había estado 25 años en la cárcel, por ejemplo, a Saturnino Alcarot, que había dirigido una columna durante el Frente de Aragón, que es lo que se fusionó en la 25 División. Claro que eran gente que venían, los detuvieron en el 43, que estaban en los comités nacionales, en la clandestinidad, y no salieron hasta el 58, ya me dirás. O sea, ya perdió toda la generación puente. ¿Recuerdas que en el 47 en Barcelona aún se recogían, en Barcelona, en la Federación Local de Barcelona, en el año 47 aún se recogían 40.000 cotizaciones? 40.000. Y en Valencia 25.000. Es decir, que había aún mucha capacidad operativa. Yo recuerdo los mítines del 76-77, los locales a tope. Pero claro, la respuesta que se dio no fue coherente. ¿Por qué? Porque no había las generaciones que tenían que haber delimitado lo que era, no había una continuidad orgánica, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hubo una serie de problemas que es mejor explicar en otro momento. Eso estaba así. Bueno, ¿tenéis algo que decir o qué? No sé si me he explicado bien o qué, porque yo he ido como una locomotora, ¿eh? Es que había mucha información, había que explicarla de alguna manera. ¿Qué porcentaje de esto que nos puedes haber intentado contar de los documentos que tienes ahí están todavía en archivos y están sin publicar? Bueno, como libros y tal. Sí, bueno, ahí los archivos, yo le llamo el archivo de la muerte, porque eso es donde se recogen todas las sentencias de muerte, las delaciones, etcétera, que va desde el periodo 39-52, ese no se puede entrar. Ese es inmenso, ¿eh? Ese debe ser monstruoso. Pero ese haría una historia perfecta de la Guerra Civil, porque ahí está todo, servicio de información. Recuerdo que la mayoría, por ejemplo, de los empresarios catalanes, cuando se exiliaron a Burgos, crearon servicios de información. Fueron los primeros que crearon servicios de información al servicio del general Franco. Luego Franco lo recompensó muy bien, ¿eh? Quiere decir que es inmenso ese archivo. Pero ahí está todo, pero es que no lo van a abrir. Porque muchas de las calles, de los institutos que hay, de centros culturales, van a tener que cambiar el nombre. Porque eran gente que trabajaron para Franco de una manera descarada. Es decir, a ver, en Cataluña ninguno se explica cómo se pudo mantener el franquismo. Si lo analizas fríamente, ¿cómo se pudo mantener el franquismo? Tú vas ahora a Cataluña, hablas con el MAS y todos eran antifranquistas. Todos. Dice, entonces, ¿cómo se pudo mantener el franquismo? ¿El franquismo qué es lo que tenía? 2 o 3 mil falangistas, que no había más, que iban con la camisa por la calle, les era un vacileo. Y algún guardia civil que les pagaban 50 duros. Pero claro, con aquellos guardias civiles, ¿cómo se pudo mantener el franquismo? Tenía que haber algo detrás, ¿eh? Que mantuviera el franquismo. ¿Qué es lo que mantuvo el franquismo? La iglesia, que era inmensa, pues podríamos hablar. Toda la clase media de los tenderos, podríamos hablar. Entonces llegaríamos a la conclusión que, como decía en un escrito uno de los guerrilleros que había funcionado en aquella época, en el año 47, decía, además de los pocos de la CNT, ¿hay alguien en contra de Franco? Lo escribía en el 47. Pues posiblemente el 60 o el 70% de la sociedad catalana, como la vasca, eran antifranquistas. Y si no, hacían la vista gorda. Había que vivir, había que comer y había que, bueno, había que crecer. ¿Cuántos consiguieron todos los monopolios y se hicieron de oro? Luego, ahora, por eso digo, si subiera ese archivo, quedaríamos de piedra. Ese archivo no se abrirá hasta que nos muramos todos. Como ahora, nadie. Pero eso es lo que está pensando yo. Es el PP, pero nadie está. Y en la sociedad actual pasa exactamente. Efectivamente, pasa igual. O sea, hay una cobardía brutal y unos intereses personales y particulares bestiales que hacen que se esconda lo que aparentemente quiere la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad, yo creo que, hablando del tema que tenemos actual de la reforma esta bestial laboral que se va a producir, yo creo que la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad de la clase trabajadora, está en contra. Y no se ve. ¿Por qué? Pues porque tienen mucho que perder. Que perder quiere decir la... Sí, tienen mucho que perder. A ver, hay que ser realistas. Yo siempre digo que las cosas se tienen que hacer de una manera racional, hay que utilizar la racionalidad. La gente, la mayoría de la gente, no se cree lo que está sucediendo. Es que no se lo cree. Con el tiempo se lo irán creyendo. La juventud que sube les da absolutamente igual a la mayoría. ¿Por qué? Porque lo que ven en las películas, el sistema americano, lo que ven donde sea, es de un funcionamiento diferente. Un funcionamiento, pero claro, el planteamiento es, ¿toda la clase obrera está en contra? Prácticamente, ideológicamente sí, pero a la de la práctica no. Entonces nadie reacciona, ¿por qué? Porque todos esperan. A ver, yo digo, cuando los sindicatos en aquella época se construyeron con las cotizaciones de los obreros, no había subvenciones, el Estado no daba ni un duro. Entonces, el que montaba un sindicato y tenía patrimonio, que tenía el local inmensos, pero visto los locales eran inmensos, a base de cotizaciones, a base de sellos extras por local, a base de meetings monstruos, a base de tómbolas, se fueron construyendo un proyecto poco a poco. Oiga, tú dile a alguno que se ponga en una cotización, etcétera. Eso ya hablará el Estado, ya hablará fulanito, ya hablará aquel, ya hablará el otro. Es así, delegamos. ¿Sabes lo que pasa? Otro día se comentaba, estamos en un momento histórico, ¿no? Y es verdad. Y yo creo que vamos a ser una generación que va a pasar a la historia, efectivamente, pero de forma vergonzosa. O sea, cobarde, y que va a pasar a la historia como la primera posiblemente que voluntariamente ha aceptado un retroceso bestial. Y eso es algo para analizar, o sea, es algo que nos debemos de mirar porque es algo absolutamente bochornoso. En Europa está pasando en todos lados, está sí. Pasando en Inglaterra, está pasando en Francia. En Francia llevan 9 o 10 huelgas generales, están ahí. Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo nosotros, lo que deberíamos la familia de la izquierda, y no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué respuesta tenemos? ¿Es que hay alguna que tengamos? No queremos soltar lo que tenemos porque creemos que nos va a durar toda la vida. El problema va a ser que los hijos y los nietos no sé si lo van a tener. Yo creo que no. Entonces hay que explicarle bien a la gente que lo que viene detrás es duro, que es pavilón. A partir de ahí la gente se va a organizar, no lo sé. Yo siempre digo lo mismo. ¿Quién quiere soltar esta sociedad? Ninguno. Es que no la quiere soltar nadie. Nos han ido regresando durante todos estos años. Es claro, casos aislados no los puedes crear porque no sirven. Además, no hay el pose para decir comenzamos a hacer un embrión. Es que no hay el pose. Cada uno va por su cuenta. Somos muy individualistas también. Estaba hablando con un compañero y decía, en los años 40 ibas al exilio, bueno, los que iban. Y si no tenías pantalones, te ponían unos. Ahora un tío va sin pantalones por la calle y ninguno dice nada. Mira, un tío sin pantalones. Le da igual. El concepto de solidaridad se ha perdido totalmente. No existe. ¿Por qué? Porque también se ha abusado mucho, ¿eh? Ha habido gente que ha abusado mucho. Quizás ha habido gente que ha abusado mucho. Entonces, estamos en una situación que no sabemos cómo actuar. Nos han acomodado también con el papá. Efectivamente, Estado, sí, sí, sí. Y estamos esperando que el papá Estado sea quien nos solucione todo. Todos los problemas. El papá Estado, el papá sindicato. Para compartir problemas y dar soluciones, sino para que tenga alguien para tener una cuota y cuando tengamos un problema, esa gestoría nos lo resuelve. Claro, y ese es el problema. A ver, yo soluciones no tengo ninguna. Entonces, claro, yo lo digo bien claro, ¿eh? No me gusta engañar a nadie. Yo soluciones no tengo ninguna. Por ahora. La única solución que tengo es crear organización y organización. Es la única solución que veo. Crear embrión. No veo ninguna más. Es que varitas mágicas no existen. Es decir, va a subir fulanito y lo va a arreglar todo. No, pero si fulanito no tiene ninguna manera de arreglar todo. Se va a poner un salario de 180.000 euros y se va por saco. No lo va a arreglar porque no tiene nada. Él va a intentar sobrevivir. Los demás que les den morcillas. Y es como funcionan, pero funcionan en todos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los chinos tarde o temprano petarán, quiero decir, petarán porque tendrán un nivel de vida petarán. Tendrán problemas como todo el mundo. Pero el problema actualmente de la izquierda, de las organizaciones de la izquierda, de lo que llamamos la izquierda, es que no hay soluciones. Antes se tenía una solución. Te vendían la moto. Cualquier moto te vendían y tenías una solución. Votarnos, que cuando lleguemos, esa era la solución, y tú te la creías. Y la gente les votaba, pero cuando lleguen estos chavales ya lo verás. Llegaban y todos se instalaban, tío. Todo el tiempo fueron viendo, joder. Pero esto es el problema que hay. Y hablando así de una forma ya muy coloquial. Pero es que es el problema que hay, no hay otro, yo no lo veo. Yo veo que la única forma de tirar adelante es crear organización. Crear organización y crear organización. Y procurar que la gente venga. Y punto. Que la gente venga a las organizaciones que creemos. Sobre todo la juventud. Que venga, que se deje de litronas, ya está bien las litronas, que se deje, que no es necesario tanta litrona. La litrona no llegas al cielo, no llegas al suelo. Es lo que yo veo. Las universidades que pintan en este caso. Esto es un problema grave, muy grave. Fábricas de parados, siguiendo con lo que plantean. Yo el peligro, lo que veo es que nos están ganando la batalla por los equipos. El discurso neoliberal está ganando la esa porque nos está convirtiendo a nosotros, digamos, que la clase trabajadora que tiene unos derechos adquiridos y demás, nos está convirtiendo en el establishment. Me explico. Ellos son los revolucionarios, los que están creando un mundo nuevo son ellos, que están cambiando todas las estructuras, pero a marcha, están haciendo una revolución y nosotros estamos asumiendo de que estamos defendiendo el status quo. No sé si cuando resulta que era mentira, que nunca creíamos que habíamos llegado. O sea, lo que había, bueno, estaba bien, tal, cual, estaba mejor de lo que planean. Pero nunca, o sea, desde la izquierda, no era esto lo que escuchábamos. Pero es lo que nos habían vendido siempre. Viendo en conservadores, ¿me explico? Y los que están haciendo la revolución son ellos. ¿No se dais cuenta? Entonces, mientras nosotros asumamos el papel de conservar lo que hay, nos van a seguir dando caña porque ahora los vientos van hacia el otro lado. Bueno, solo si tienen siquiera miedo de que la gente de abajo, la gente trabajadora, o llámalo como quiera, pues ya no sé cómo llamar, están intentando crear un mundo diferente y están poniendo en peligro el sistema, entonces cuando vendría el capitalismo otra vez a soltar cuerda, a darnos cuerdecita, otro poquito, ampliar los límites de la jaula, como dice Chomsky. O sea, realmente ese es el problema. Y antes existía el problema de los países del este, sí, que salían de amenaza al mundo occidental, porque igual que Italia, el Partido Comunista, parecía que iba a ganar las elecciones alguna vez y tal. No estoy con eso justificando a los países del este, sino estoy diciendo que era lo que pasaba. Ahora no tienen ninguna amenaza. Entonces, mientras no empecemos a cuestionar en la Unión Europea, sí, es que los. Masivamente queremos desafectarnos la Unión Europea, no queremos la Unión Europea porque nos está llevando a la ruina. Y hasta que no nos impiden ese peligro, sí, que nos desafectamos del sistema, no va a haber, tenemos todo perdido. Yo el problema lo veo más, el problema lo veo más como un problema social de motivación, es decir, hemos delegado tanto, hemos perdido tanta autonomía, ¿no? Es decir, hemos perdido la mayoría que en estos momentos nos encontramos ante una situación de que no damos respuesta porque todo creemos que no lo van a solucionar. Ese es nuestro problema, pero es que eso es lo que ha prometido siempre la izquierda. La izquierda política y parlamentaria siempre ha prometido que ellos nos van a dar todas las soluciones. Y todos sabemos que no era verdad eso. Es decir, cuando tú estás diciendo, es decir, el problema que tenemos nosotros es que no hemos creado organización, no hemos continuado creando organización, no hemos potenciado la sociedad civil. Nuestra sociedad civil, sobre todo la sociedad, yo hablo porque por Cataluña, una sociedad civil importante en los años 70, ahora está quedada, que da miedo, está nacionalizada. No sirve para nada. Es inoperativa, no existe. Entonces, si no hay sociedad civil, no hay nada. Entonces, si nos hemos creído que los políticos, los estamentos políticos y las instituciones nos van a solucionar los problemas, es falso. Si no los presionas, no se mueven. Y el capital, lo que decías tú antes, se movía porque existían los países del este. Pero claro, también existían otras realidades que decían que aquello era un paraíso, entonces sabíamos que no era. Y que entonces nos estaban vendiendo dos motos que no existían. Entonces, el planteamiento es organización, organización y organización. No hay otro. Yo creo que lo que tenía razón es que se han apoderado de los conceptos, sobre todo el concepto de revolución y todo este tipo de pues, conceptos. Si tú ves, no, antes tenía la izquierda, no, ahora a ver, la derecha. Todos los, no, porque sí. yo creo que no, porque todos los pensadores neoliberales proceden, claro y concretamente, de las tesis del liberalismo. Vienen desde Locke, vienen de todos los pensadores norteamericanos, todos los que hicieron la revolución en 1780 y algo, etcétera. Es decir, vienen de toda la filosofía constructiva de la Ilustración que están dando un planteamiento. Ya vienen desde Cromwell, la revolución liberal en el siglo XVII. Es decir, no, ellos no están, no nos están jodiendo las ideas. Ellos están exponiendo sus ideas. Lo único que nosotros habíamos aportado desde la Revolución Francesa, desde Kant y desde toda la filosofía, no del idealismo alemán, pero toda la filosofía ilustrada, era que la izquierda, además de ser liberal, era solidaria. Ellos continúan con su idea, idea liberal, de libertad a ultranza, pero no solidaria. Cógelo, coge cualquier pensador del siglo XVII y XVIII al pie de la letra. Eso no era nuestro. Lo nuestro era la solidaridad. Esa es la que hemos perdido. Es decir, no nos han quitado nada. Nosotros lo hemos perdido porque nos hemos creído que delegando no lo iban a solucionar todo. Ese es el otro gran problema que hay. Ya, pero los conceptos antes los tenía la izquierda. La izquierda hablaba de revolución, de progreso, ser progresista. Y ahora ser progresista es ser liberal. Ese es el problema. No se ha apoderado de ese mismo concepto del progreso. Es que efectivamente, cuando el liberalismo nace como ideología progresista. Yo te lo he explicado. Reconoce esa serie de conceptos y nace como esa filosofía. La izquierda recuerda que en la entrevista que mantiene Ángel Pestaña en el año 23 con Lenin, Lenin le dice, ¿para qué sirve la libertad? A ver, no sé si me estoy explicando. Es decir, los conceptos los hemos perdido nosotros por delegar. Al delegar nos hemos quedado sin la opción. ¿Qué era la opción nuestra? Organización y solidaridad. No, si tiene razón en eso. Pero el discurso neoliberal hace años que viene diciendo, y de hecho en la campaña electoral de América sale, que por ejemplo en Europa hay un Estado marxista, en Europa Occidental es un Estado marxista y socialista, radical. Bueno, también dicen, bueno, pero a los actores, bueno, en esa medida ellos están haciendo la revolución. Bueno, yo te estoy explicando otra cosa, pero la Constitución, sí, no, en eso estoy de acuerdo, pero la Constitución de los Estados Unidos reconoce a Dios como el máximo exponente, no hay ninguna Constitución. Es decir, me lo estás diciendo gente religiosa, ultra religiosa, que viene del mundo luterano, calvinistas, etcétera, etcétera. Están hablando ultra religiosos. Es gente que vive en mafia. Hombre, no puedes decir que Obama es marxista. Cualquiera que lo vea por la calle, cualquiera que... Hombre, ¿cómo va a ser Obama marxista? O sea, eso no es el neoliberalismo, eso es el neoconservadurismo. Que ellos han instalado y han recogido el concepto liberal. Efectivamente, reconocen toda la filosofía laboral. Pero se olvidan del concepto de solidaridad, que es lo que asumimos nosotros a partir de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, los calzones, como les llamaban, que son los que hicieron la Revolución Francesa, que decían que los galos hacían la revolución y quitaban a la clase feudal, que eran los germánicos, porque se ponían los galos, que eran ellos. La Revolución Francesa consiste en eso. Todo el discurso liberal más los conceptos de solidaridad y organización. Eso es lo que ha perdido la izquierda. El concepto liberal está ahí aún, pero lo otro es lo que hemos perdido. ¿Por qué? Porque hemos delegado. Hemos delegado en la política, en nuestros representantes, y hemos comprobado que nuestros representantes se dedican a enchufarse todos. Que eso no quiere decir que haya gente de buen calío, pero se dedican todos a enchufarse. Porque nosotros no los controlamos. No los podemos controlar porque nuestra sociedad civil no existe. Una de las reglas del liberalismo es la potenciación de la sociedad civil. El neoliberalismo no quiere sociedad civil. Por lo tanto, no está haciendo ninguna revolución. Está volviendo a lo que podríamos llamar principios del siglo XIX. Al mismo planteamiento. Planteamiento conservador totalmente. Para eso, utilizando los conceptos filosóficos de la filosofía del 17, principios del 19 y punto. Y nosotros hemos perdido el norte, porque actuamos igual que ellos. Actuamos igual que ellos. Igual que ellos. Es decir, alguien comentaba por aquí, no sé en qué lo comentaba, yo lo sentí, ¿no? No voy a decir quién, que decía, es que van a echar a los laborales, pero con que yo soy funcionario a mí no me toca, tío. Hemos perdido el norte. Hemos perdido el norte. Es que lo hemos perdido totalmente. Lo hemos perdido. Hay que tener en cuenta también el cambio tan brutal del sistema productivo. Ahora mismo el sistema productivo y el hecho y el concepto de trabajo no es el mismo que había en los años 30, ni siquiera es el mismo que había en los años 40 ni 60. Porque ha desaparecido. Ahora mismo se gana mucho más dinero en el sistema financiero, que es el que está moviendo toda la sociedad, que en el sistema productivo. Sí. Por eso no existe, no sé, el concepto de trabajo que existía y es de donde está la base de la izquierda y la base del sindicalismo. Ese sistema ha perdido muchísimo. Por eso hay tantos millones de parados. Efectivamente, qué decir. Y es algo que había que plantearse. Ahí es, por eso. Ahí lo que decía yo. A veces he visto documentos que hablan de sindicato de productores, no de trabajadores, de productores. No sé si me entiendo los conceptos. Es decir, en diferentes sociedades, diferentes etapas, la gente tiene las cosas claras, aunque no tenga mucha cultura. Y en otras sociedades tenemos mucha formación, pero no tenemos claro nada. Y es el problema que veo. El problema que yo veo es de que hemos perdido el norte, porque lo más importante para nosotros, que era la solidaridad y la organización, esa no existe. Es claro, nosotros no podemos ir a ningún sitio. Yo os he leído las bases de trabajo. En aquellos años que se iban las manifestaciones y acababan todas. Vale, vale. Y acababan todas a palos. Estaban mejor organizados que nosotros. No, no, no. Yo lo veo así, ¿no? No sé cómo lo ves tú. No sé cómo lo ves tú, porque yo no sé ni lo que veo ya.